junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un placer compartir esta mañana de un domingo despejado, diríamos, un domingo atractivo para desarrollar varias tareas militantes como la que ya están desplegando muchísimos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Una de las primeras tareas que habitualmente se inicia ya incluso desde el día de ayer, es el reparto del semanario de la juventud a todos los suscriptores, cosa que alentamos a que la gente continúe por ese camino, ¿no? El de suscribirse a la juventud para poder obtener información de primera mano, noticias que no circulan en los grandes medios de comunicación, o en el caso de que esas noticias también aparezcan, evidentemente van a estar sesgadas o de una perspectiva que no es la de los intereses populares. Que además de las noticias también vienen elementos organizativos que nos permite justamente como sociedad sumarnos y ser parte de espacios de lucha para justamente que nuestras fuerzas individuales se potencien de forma colectiva. Y bueno, evidentemente también, como es habitual, el panorama nacional e internacional que tanto aporta el semanario La Juventud con sus columnistas. Así que alentamos a la gente a que se comunique aquí a la radio o a la imprenta, a la imprenta 924-7971, que bueno, allí van a poder justamente contactarse con el departamento de ventas y suscribirse. Arrancar la audición diciendo que bueno, justamente en este día propicio para las múltiples tareas, ya hay compañeros que se están instalando en distintos puestos del país, en algunos casos ya con las listas 326, que bueno, se van imprimiendo paulatinamente en estas horas. Me consta que está la de Canelones, la de Montevideo, estaba en boca de imprenta varios departamentos más que se van a ir, bueno, justamente imprimiendo, cortando y distribuyendo. Así que la gente, toda aquella que quiera tener la lista para acompañarnos ahora en mayo, se puede contactar con los referentes de cada agrupación barrial, de cada departamento. Algunos, como decíamos, ya la pueden tener, otros será cuestión de horas para hacerse de las listas, no solamente para asegurarse su voto y el de su familia, sino el de aquellas personas con las cuales vienen conversando, la cual vienen invitando a respaldar este proyecto político, estas propuestas. Así que una noticia muy alentadora, porque además de los materiales informativos que se han venido distribuyendo, ahora también se puede estar distribuyendo las listas 326 de Unidad Popular Frente de Trabajadores, que como decíamos son las primeras. Evidentemente los otros sectores también están en horas, a poquitas horas de imprimir sus listas, así que allí habrán más opciones para que la gente acompañe a Unidad Popular Frente de Trabajadores. Vamos a seguir conversando de la campaña más adelante, pero queríamos aprovechar estos minutos para hablar, para seguir hablando, porque en esta audición, en esta radio, está presente siempre el tema Palestina, la causa, la lucha del pueblo palestino. Y bueno, en Uruguay en estas pocas horas hubo un acontecimiento político significativo que bueno, lo veníamos esperando con mucha expectativa, con incertidumbre también, hay que decirlo, porque bueno, estamos viviendo tiempos complejos en distintas áreas y no hay que dar nada por asegurado. Me refiero al pronunciamiento de la Universidad de la República en rechazar la instalación de la Agencia de Investigación en Jerusalén, y que no solamente rechaza su instalación, sino que un segundo punto, para mí muy, muy, muy importante, es el de declinar su participación en el caso de que el Uruguay continúe con la instalación de esta investigación, de esta agencia. Para eso le estamos dando los buenos días al compañero Federico Basalo, de la Juventud 26 de Marzo, también dirigente de la Federación de Estudiantes del Uruguay. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, Gonzalo, buen día a la audiencia. Andamos bien con los compañeros, ya preparándonos también en el marco de la campaña electoral, para ocupar el puesto que siempre armamos en la Feria Tristán Narvaja, así que en minutos ya nos van a poder encontrar por ahí también. Impecable. Decíamos que bueno, se dio un hecho importante en el marco de la universidad, que adopta un nivel político superior a muchos otros que ya se venían dando también en el marco de la FEU, ¿no? O sea, para llegar a este punto hubo otros anteriores, otras acciones que iban en esta dirección. Me refiero a las movilizaciones de los estudiantes, los gremios estudiantiles, la participación en las marchas más generales, pero también la movida hacia la interna de la universidad. Lo suyo habrán hecho los docentes, me imagino, y los funcionarios. Y tiene como su punto cúlmine el hecho de que el Consejo Directivo Central de la Universidad sacara este pronunciamiento que, bueno, ya es conocido. Pero está bueno conocer pormenores a veces, ¿no? En cuanto a las discusiones, el tiempo que llevó, porque quien se queda con el titular piensa que fue de primera, ¿no? Entró el tema, se discutió y listo. ¿Cómo se dio este proceso, Federico? Sí, bueno, ahí vos relatás el proceso que fue más bien acumulativo, que podría iniciarse en eso de, bueno, la FEU apoyando las movilizaciones, la FEU en la calle, los estudiantes en la calle, los jóvenes en la calle y todo el pueblo uruguayo consciente de que en este momento histórico está ocurriendo un genocidio, uh-huh. Que no se puede negar, que además es transmitido en directo y en simultaneidad por el propio ejército sionista que publica como gracia las atrocidades que hace, y todo el mundo hoy está viendo que Israel y que el sionismo es lo peor que le está pasando a la humanidad en este momento. Es en ese contexto donde la movilización ha tomado como más fuerza, es en ese contexto también donde en la universidad, precisamente quizá también por la cizaña que el sionismo tiene particularmente con las universidades, con las bibliotecas, con su infraestructura, pero también con sus docentes, con sus estudiantes, ¿no? Mm. Ataques dirigidos especialmente a las universidades de Gaza, a las bibliotecas de Gaza, a las escuelas de Gaza. Esta palabra que ha sonado también en este momento, que es el escolasticidio. Entonces, ¿cómo no se va a posicionar la universidad cuando se pretende, o sea, cuando se va a instalar una oficina de investigación e innovación en un país que está llevando adelante este genocidio y que lleva perpetuando durante años un régimen de apartheid contra el pueblo palestino? Sí. Y en ese sentido yo creo que como vos bien decís, es un hecho político trascendente, porque un pronunciamiento de la Universidad de la República y implica varias cosas y sobre todo incide en la discusión política. La Universidad de la República es un actor con cierto prestigio en Uruguay que los gobiernos no pueden hacerle caso omiso. Porque hacerle caso omiso a la Universidad de la República tiene costos políticos. Veíamos las declaraciones previo a que se aprobara la resolución del CDC respecto a la Oficina de Innovación y Emprendimiento, ¿no? Que se va a instalar allí en Jerusalén, que ya se instaló, y que este gobierno pretende continuar, ¿no? Las declaraciones de Lubetkin, de Mahía, de Orsi, en el sentido de continuar con la política exterior del gobierno anterior, en este tema, ¿no? Cargándose también, ¿no? El derecho internacional, que hoy nos está diciendo que no se puede innovar con el carácter especial de la ciudad de Jerusalén y que sobre todo no se pueden tener lazos y vínculos con el gobierno de Israel en este contexto. El gobierno hace caso omiso a eso y con declaraciones bastante nefastas. Bueno, Orsi, luego del pronunciamiento de la universidad, sale a sugerir que el pronunciamiento de la universidad no conduce a la paz. Y ahí pensamos con algunos compañeros, ¿no? La paz es lo contrario a la guerra, pero cuando tenés enfrente un genocidio, lo contrario a un genocidio es la dignidad. Y ahí tenemos al pueblo palestino que resiste día a día con dignidad los bombardeos y los ataques sionistas. Y bueno, una solidaridad internacional gigantesca que se le suma a eso y en la que también está presente este pronunciamiento del CDC, que vos me preguntabas por el proceso. Bueno, la iniciativa vino de ADUR, del sindicato docente, del orden docente, y ahí enseguida fue tomada también por los estudiantes con algunas incorporaciones. Y bueno, tuvo la discusión de por lo menos desde febrero que está esto sobre la mesa. Y se está ¿desde febrero? Sí, y bueno, el aplazamiento de por lo menos 13 DCs también, porque se bajó la discusión a los distintos consejos, que es un procedimiento que debería ser el funcionamiento normal del posicionamiento de los decanos, claro, en el CDC. Bueno, en este momento fue así como se dio, o sea, se bajó los consejos y así cada consejo también emitió un pronunciamiento que luego llegaron los decanos. ¿Y ustedes tienen un pantallazo de cómo se dio en términos generales? Pensando en esto, si el apoyo fue masivo o hubo grandes discordias, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en este punto varias personas se están dando cuenta que no se puede ya poner las manos en el fuego por Israel. Ajá. Esto lo vemos con la carta que llegó, bueno, pidiendo que la universidad no se pronuncie. Si uno ve ahí las firmas, hay firmas que faltan, que deberían estar y faltan. Y creo que eso realmente ha sido la incidencia que hemos tenido a través de las movilizaciones, a través de visibilizar el genocidio para que ya no esté. Los consejos nos decían, bueno, hubo mucho retiro de sala en los consejos, que no es acompañar, pero tampoco es poner las manos en el fuego por Israel. Claro. En un momento que yo creo ya se piensa que esto en el devenir histórico va a tener cuestionamiento, ¿no? El apoyo en este momento a la entidad sionista y al genocidio va a tener cuestionamiento, y en un futuro yo creo nadie va a poder decir que esto no fue un genocidio. Claro. Y quien en su momento haya dicho lo contrario va a quedar bastante mal parado. Entonces fue eso fue lo particular de esta discusión, y lo particular de la discusión en los consejos. Bueno, el retiro de sala, por ejemplo. El TAS, no emito opinión. Y creo que es algo que ha pasado de un tiempo a esta parte. Y es algo positivo, en realidad. Y es algo que creo que hemos logrado a través de la movilización, a través de la concientización, en este proceso, bueno, de solidaridad internacional con el pueblo gazatí, con el pueblo palestino. Claro. No, yo te decía que lo estamos esperando con incertidumbre este pronunciamiento, porque claro, algunos dan por sentado de que la intelectualidad o los profesionales que tienen un nivel cultural e información quizás con mayor caudal, podían dilucidar con mayor rapidez y celeridad esta situación. Y bueno, está comprobado que no, porque de hecho hay buena parte del sionismo que tiene sus operadores intelectuales en instituciones. Bueno, el propio presidente y ministro de Educación son profesores. O sea, no te asegura nada el hecho de que tengan un título universitario o vinculado a la educación en el caso de las autoridades. No sé, el presidente de la ANI, imagino que debe ser docente también, el cual no retuvo su cargo, su título, pero sí sus declaraciones, que se definía Frente Amplista y que también alentaba la instalación de esta agencia, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que la academia se pronuncie porque es una referencia, pero también refleja el estado de situación que tenemos hoy en el ámbito de la cultura, digamos, y del conocimiento. Sí, bueno, la carta que mencionaba, la de que encomendaba de una manera a la universidad no adoptar una narrativa parcial y sesgada, acá estoy citando textualmente, del conflicto, no como le dicen, Israel-Palestina, fue firmada por 650 no docentes, pero sí personalidades vinculadas a la universidad, o sea, egresados, docentes. Y esos 650, bueno, son los que yo te digo que uno se sorprende por no encontrar ciertos nombres que en otros momentos los encontraría. Capaz que algunos de esos también firmaron la carta contra el plebiscito, seguramente. Seguramente, seguramente. Pero sí, las presiones del sionismo existen. Y son patentes en todo momento. Claro. Además, o sea, nosotros pintamos una pancarta en la facultad y estudiantes que van a reclamarle a la decana, a los decanos, en el momento, in situ, y eso es de alguna manera una presión también. Claro. En varios niveles ejerce el sionismo su presión, y tiene sus operadores, ¿no? Y en este caso también tiene sus operadores en el gobierno, porque acá también está la contradicción, ¿no?, de esa declaración del Frente Amplio llamando a cerrar la oficina de la ANI, en términos que también son cuestionables. O sea, leemos esa declaración y podemos, sí, cuestionarle un montón de puntos, pero la contradicción que se genera con la propia política exterior que está llevando el Frente Amplio. Entonces son señalamientos cruzados. El Frente Amplio pidiéndole al Frente Amplio que desista de la política exterior del Frente Amplio. Entonces ahí hay una contradicción importante, y unas presiones que no ceden. Y también porque genuinamente están operando a favor del sionismo, y esto lo sabíamos antes de, claro, que asumieran, y lo confirmamos ahora. Sí, una señal muy clara era el hecho de que Orsi haya estado en todas las actividades del sionismo en Uruguay en plena campaña y no haya pasado ni una sola vez 3 minutos en las movilizaciones de apoyo al pueblo palestino, ¿no? Sí. Ahí marca un perfil, o sea, muy claro. En la calle no se lo vio, pero sí se lo vio en reuniones con, claro, con la embajada israelí. Las presiones del sionismo existen, pero más allá de eso, hay un apoyo explícito a la política sionista, que financia mucho en este país y que mueve mucho dinero, y creo que eso es lo que pesa, porque en realidad, si pesa tanto eso, tanto como para cargarse y llevarse puesto el derecho internacional, es porque, claro, es porque hay algo importante detrás, ¿no? Te quería preguntar, Federico, no sé si vos tenés conocimiento al respecto, cómo se instrumenta después, porque el primer punto es aconsejarle al gobierno la no instalación de la agencia, ¿no? Bueno, eso se escapa de la voluntad de la universidad, depende exclusivamente del gobierno. Pero el segundo punto de esa declaración, que decíamos resulta muy importante, en tanto el gobierno podría continuar con la instalación, ese segundo punto dice que la universidad no participaría de dicho proceso. Eso, del punto de vista instrumental, operativo, ¿qué alcance tiene? ¿Cómo se resuelve? ¿Depende de cada facultad, de la universidad en su conjunto? ¿Manejás elemento al respecto? Si es una postura del CDC, no depende de cada facultad. No se puede escapar. No se puede escapar a cada facultad, a cada servicio. Entonces es genérico. Hay cosas que se me escapan, pero supongo que el tema de las becas a docentes o de los vínculos que puede haber con instituciones educativas, de educación terciaria israelí, va a estar mermado, no va a existir en, claro, en este momento. Y eso va a ser las consecuencias de esta resolución. También la resolución habla de rever y evaluar los vínculos que hoy ya existen con los que hoy ya pueden estar existiendo, ¿no?, con universidades israelíes, y eso implicará un proceso de ver a la interna qué vínculos están existiendo efectivamente y ir cortándolos en este momento. Que eso también trasciende o implica y vincula a rectores pasados, ¿no? Porque justamente estamos hablando de acuerdos vigentes gestados con autoridades y conducciones pasadas de la universidad. Sí. De hecho, desde bien temprano, desde la salida de la dictadura, ya hay una firma de intención de cooperación con, claro, con universidades israelíes. Creo que con esta misma que... Bueno, no estoy seguro, así que vamos a dejarlo por ahí. Pero sí, desde la salida de la dictadura, y supongo que previamente, pero desde ese momento ya hay un vínculo estrecho con la investigación israelí, que lo decíamos también, ¿no? La tecnología israelí tiene el sello de probada en territorio, y es probada sobre cuerpo palestino. Entonces, es que apoyar la cosa de fondo. Apoyar esa. Porque también Orsi pretende, y en las declaraciones, Orsi, Lubetkin, María, y todo la dirigencia Frente Amplista vinculada al gobierno, pretende separar esas cuestiones, ¿no? Por un lado está la investigación y por otro lado está lo que está cometiendo Israel en Palestina. Pero no, es inseparable, y ahí lo vemos que claramente es inseparable. El desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, Israel lo orienta a la seguridad y lo orienta a la masacre y a la matanza del pueblo palestino. Y además hacer el mayor daño posible. Es impresionante esto de cómo las armas se conciben para generar mayor destrucción, no con objetivo, no con objetivo fijo, ¿no? Como realmente armas para dispuestas para el genocidio. Claro. Armas dispuestas para matar a la mayor cantidad de personas, armas dispuestas para hacer el mayor daño edilicio. Todo eso es parte de la investigación, es parte de la cooperación tecnológica. ¿Y qué cooperación tecnológica, qué desarrollo en la investigación puede haber con un Estado en los hechos que practica el apartheid y que practica hoy un genocidio? No, además, por si queda alguna duda de que esto es una señal política de apoyo a Israel, ¿no? Me refiero a la instalación de esta agencia. Si quedaba alguna duda, el que la aclaró toda fue Delgado el otro día, diciendo que para ellos se trató justamente de eso, de un apoyo político a Israel. O sea, fue una acción premeditada, explícita, con claras intenciones, que evidentemente quien sostenga esa política está suscribiendo a la intención final, que es apoyar a Israel y al genocidio en este caso. No hay forma de deslindarse, porque la continuidad uno la puede esperar en otras áreas de interés popular, social, o bueno, también los cambios. Sobre todo los cambios deberían de venir en esa dirección o inspirado en esos objetivos, la de mejorar la situación de la gente. Pero cuando vos suscribís políticas terroristas, en definitiva, hoy habría que empezar a utilizar el término al revés, ¿no? Los terroristas, claro, los asesinos son ellos. Ellos son los que están matando 17.000 niños, han masacrado 90.000 personas, han hecho una destrucción edilicia brutal. Uno ve las imágenes del antes y el después y realmente no hay forma de justificar esa dimensión y ese volumen de artillería y de explosivo que han utilizado para supuestamente derrotar a un enemigo que debería haber existido en la faz de la Tierra ya, con todo lo que han tirado arriba de la Franja de Gaza. Es imposible que sobreviva una política terrorista como la que ellos supuestamente conciben. Entonces, realmente es momento de invertir las acusaciones, porque nunca fueron reales. Y porque hoy sí cobra una dimensión legítima las acusaciones de que ellos son los terroristas, ¿no? Pero yendo y volviendo al tema de la universidad, ¿cómo este tema continuaría en el ámbito universitario? ¿Habrá que esperar que la ANI invite a la UDELAR a instalarse, a desarrollar algún plan de estudio? ¿O con este pronunciamiento ya inhibe a que la agencia del Uruguay extienda vínculos con la universidad? ¿De eso se conversó algo? No, yo creo que siempre hay que tener los ojos abiertos en este tema y vigilar con cautela este tipo de resoluciones, ¿no? La Universidad de la República encierra la mayor cantidad de investigadores del Uruguay, la mayor cantidad de producción de conocimiento del Uruguay. Entonces es, como decíamos al principio, un golpe importante a la política del sionismo, que pierde credibilidad, que ya no se sostiene, como vos decís, ¿no? Que se puede invertir esta acusación de terrorismo infundada, falsa, ¿no? Que hoy los terroristas son ellos, como vos bien decías, los que tienen rehenes presos, menores de edad, juzgados por tribunales especiales, tribunales militares, salteándose cualquier tipo de legalidad. Son ellos, es el gobierno israelí, es el Estado israelí el que hoy tiene rehenes, el que hoy bombardea, el que hoy aplica una política terrorista sobre el pueblo gazatí, sobre el pueblo palestino. El pronunciamiento de la universidad, esto yo creo que hay que vigilarlo con especial cautela para que efectivamente tenga una aplicabilidad real. Y ver ahí, bueno, que realmente no se acepten los vínculos con las universidades, claro, israelíes, que no se generen convenios con las universidades israelíes, que no se beque a docentes para ir a estudiar a las universidades israelíes. Estar con los ojos abiertos creo que es lo que demanda este momento. Y también prestar atención a lo que va a hacer el gobierno, porque es el pronunciamiento de la universidad y en la República importantísimo y trascendente, y hay que ver si hacen oídos sordos o si hacen oídos sordos o si revierten el tema de la oficina de la oficina instalada en Jerusalén. Claro. Sí, porque uno piensa que esto vale únicamente para la Universidad de la República, pero uno imagina que en el marco de la ANI y también de forma unilateral, distintas universidades privadas del Uruguay ya deben de tener convenios con Israel, así como con otras universidades o países que se corresponden a su concepción, ¿no?, de conocimiento y del mundo y político, pero evidentemente a ellos la ANI seguramente le venía bien para alguna otra cosa, y que ahí se fundamenta seguramente la continuidad de este proyecto, más allá de que la Universidad de la República haya declinado. O sea que vale lo que vos decís, ¿no? O sea, la instalación del Uruguay va a estar ahí. Ya está, va a estar, será con todos menos la UDELAR, pero va a estar. Y eso va a seguir siendo responsabilidad del gobierno. O sea, no podemos omitir y olvidarnos de este hecho político, porque evidentemente va a continuar. Sí, y también en este momento, yo creo que hacer caso omiso al pronunciamiento de la universidad va a llegar un punto en el que no se pueda sostener, ¿no? En el que históricamente no se pueda sostener. Claro. Hoy este gobierno queda manchado en su política exterior, y yo diría manchado de sangre, porque también cooperar científicamente, académicamente, tecnológicamente con Israel es cooperar en la guerra. Entonces no le va a salir barato políticamente continuar, como efectivamente seguramente continúe, con este rumbo de la política exterior, que es a favor del sionismo, que es a favor de Israel, que no busca la paz, que se encierra en esa palabra, pero que en definitiva la bastardea, ¿no? Porque hablar de paz, y no tomar medidas contra la potencia agresora es simplemente hablar, ¿no? Y históricamente va a quedar marcado este gobierno. Embretado en un genocidio, ¿no? Este gobierno y también el Estado uruguayo, porque hay que recordar que la ANI no sale de un repollo, son nuestros impuestos los que financian, claro, a la ANI. Todo eso que se nos descuenta de nuestro sueldo va a financiar otro montón de cosas, pero también la ANI. Entonces esa tiene que ser también una forma de encarar, si se quiere, la rebeldía más allá de la solidaridad. Bueno, ¿dónde está yendo los impuestos que pago, ¿no? Bueno, están yendo de alguna manera a financiar la guerra. Seguro. Bueno, Federico, te queremos agradecer por estos minutos. Nos parecía muy importante compartir con la audiencia estos aspectos que de repente no siempre circulan. Así que bueno, agradecer por esta información y por el trabajo hecho, porque es una militancia sostenida la que han llevado adelante toda la gurizada en el ámbito estudiantil, universitario y de secundaria, y que ha traído este resultado de forma colectiva, por supuesto, pero sin el estudiantado y sin el trabajo de ustedes capaz que no era de esta manera. Así que un reconocimiento por esa militancia. Vamos a hacer la pausa correspondiente a las 10, un poquito pasado, y volvemos con más audición. Nos vemos. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, aquí en la 36, como decíamos, con un domingo que permite mucha acción, mucha militancia. Los gurises, bueno, Federico recién terminó y ya se había adelantado un grupo de avanzada que estaba copando allá Tristán Arbaja, pero también otros puntos del Montevideo y departamentos del país, con la gente desplegando los puestos de reparto de materiales, de listas en algunos departamentos. Hemos visto materiales muy distintos y todos muy importantes, vinculados a las plataformas, las propuestas, haciendo un diagnóstico de los departamentos, de los municipios, alentar a que en esta recta final que estamos teniendo de cara al 11 de mayo se multiplique la militancia en el marco electoral, pero también en el plano social. Recién hablábamos la situación en relación a Palestina. Bueno, estuvimos presentes el viernes en El Hoyazo, allí apoyando justamente el reclamo de esa parte de organizaciones sociales que puja por una transformación en las políticas económicas para que realmente puedan garantizarse los derechos plenos de todos los ciudadanos del Uruguay, que no alcanza solamente con dar partidas presupuestales para el asistencialismo. Y además de esa lucha también nos parece importante seguir conversando en relación a lo que es la defensa de los bienes naturales, particularmente del agua, rechazando la instalación del proyecto Neptuno. Y también nos parece muy, muy importante seguir hablando en relación a la seguridad social, a este derecho humano fundamental que algunos lo consiguen como una mercancía y por lo tanto despliegan un conjunto de acciones para que ese derecho les termine dando el mayor rédito económico posible, en detrimento justamente de los que deberían gozarlo. Y para seguir hablando de este tema de la seguridad social, nos comunicamos en estos minutos con el Pepe Borges. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Hola? A ver si nos escucha, vamos a hacer los ajustes técnicos. Hola, hola, Pepe. Bueno, vamos a probar en llamarlo de nuevo, si hay alguna perillita ahí que se mueva y se ajusta. Ahí, a ver si nos escuchás, Pepe. Hola. Ahora sí. Escucho bien, ¿eh? Perfecto, es un cablecito que desde aquí se está moviendo. El cable, sí. Bien, estábamos diciendo, Pepe, que nos parecía fundamental el seguir conversando sobre la seguridad social, no solamente porque ha habido una lucha inmediata significativa que tuvo su punto cúlmine en octubre con el plebiscito y con ese resultado electoral, que no fue el deseado, pero sí es una base social y un respaldo político muy importante y que fundamenta y justifica justamente la continuidad de esa pelea, aunque se pierda con más diferencia. Incluso cuando se trata de cuestiones centrales hay que seguir sosteniendo esa bandera en alto, y más aún cuando hemos escuchado los anuncios del nuevo gobierno en ese compromiso electoral cumplido, que es la instalación de esta comisión especial de diálogo social, donde, bueno, fueron anunciando su mecanismo de operación, el plazo de trabajo, los miembros que la van a integrar, y cuando uno pasa a raya de todo eso, es inevitable pensar en lo que fue la LUC y la comisión de expertos y el resultado final que tuvo ello, ¿no? Y digo esto porque no solamente es poco el tiempo, aunque sobraría también tiempo si se quisieran hacer cambios reales, porque ya hay conocimiento acumulado, pero lo más peligroso y alarmante de todo esto es las posiciones que tienen el 99.9% de los miembros que integran ese diálogo social. Y también en estas horas hubo, como un elemento más, una movida del Mondes en el Parlamento, en la Comisión de Seguridad Social, que también tuvo un resultado desfavorable en estas horas, y que nos gustaría conversar contigo, Pepe. Sí, sí, seguro. Y es que, como decís tú, la continuidad de la pelea por la defensa de la seguridad social es una necesidad, más allá del cambio de gobierno, más allá de las posiciones políticas que puedan tomar algunos partidos políticos, más allá de la posición del propio presidente, del ministro de Economía, de quien va a organizar aparentemente o a coordinar inicialmente al menos este famoso diálogo social. Entonces, nosotros, por supuesto, como organización política, seguimos confirmando y reafirmando la necesidad de dar esta lucha, darle continuidad, por varias razones. Tú citabas varias. Obviamente que el respaldo de 900.000 o más de 900.000 votos es un elemento principalísimo, pero más sobre todo porque es una lucha justa y necesaria para cambiar las condiciones de vida, no solo de un sector importante de la población, que son los jubilados y los pensionistas, sino para defender intereses históricos del conjunto de los trabajadores, del pueblo trabajador. Son esos dos elementos, digamos, que justifican esta pelea. Por supuesto que el respaldo es muy importante, y nos aseguran, de alguna manera, poder mantener la orientación de esta pelea. Y efectivamente, en ese camino, el Mondes impulsó una denuncia, retomando la denuncia que hicieron los trabajadores de la FAR República hace un tiempo atrás, de la corrupción que hay en la AFAP, esas AFAP supuestamente manejadas con mucho profesionalismo, tomando las palabras del elenco de gobierno. Corrupción que denunciamos ahora hace pocas semanas en el Parlamento y de la que hemos obtenido una respuesta lamentable. Nosotros lo decimos claramente en el 26, es una respuesta lamentable de la Comisión Laboral del Senado, que ante la denuncia, la abrumadora cantidad de elementos, de pruebas que confirman esta denuncia, que confirman la corrupción en la FAP República, con responsabilidades de los jefes de la FAP en distintos momentos, distintos responsables, en esos hechos de corrupción, una verdadera estafa a la población trabajadora. Pero la respuesta de esta comisión directamente se lo expresan planteando de que no da lugar a que se nombre la comisión de que pedíamos, una comisión de investigadora que investigue, ahí está, la comisión investigadora, para ir en profundidad a conocer no solo la corrupción de la FARC República, que es imprescindible, y repito, está archi demostrado en toda la denuncia que hicieron los trabajadores y que retomamos en el MONDA, en el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, sino además es imprescindible extender esa investigación a toda la FARC que quedan bajo la lupa o bajo la sospecha de compartir esos hechos de corrupción. La respuesta de esta comisión, la Comisión Laboral del Senado, encabezada por Gustavo González, por Óscar Andrade. Andrade, en donde participan todos los partidos políticos del Parlamento, donde participó la senadora Bianchi también, es de que no tienen jurisdicción, digamos, para tomar esta denuncia. Nosotros lo planteamos claramente, esto es una respuesta del gobierno, lamentablemente, del gobierno del Frente Amplio, encabezado por esta persona, inclusive algunas de ellas participaron en la lucha del plebiscito, pero que hoy, en un acto de pragmatismo, siguen la línea principal del gobierno, ya definida por el presidente y por el ministro de Economía, por Orsi y por O'Donnell, de borrar del mapa las reivindicaciones de los trabajadores, las reivindicaciones de una parte del movimiento popular que encabezó, que impulsó este plebiscito, y dejar paso a la continuidad de las políticas que se vienen llevando adelante en esta materia, disfrazándola seguramente a través del diálogo social y de algunas medidas que se van a tomar para cambiar algunas pequeñas cosas que no cambie el fondo del problema. Ahora tengo una pregunta, Pepe, sobre este punto, porque nos parece muy significativo el hecho de que la comisión parlamentaria haya declinado la posibilidad de investigar una denuncia de la magnitud con la que se presentó, con las pruebas que hay, que además ya hay un procesamiento judicial, si no me equivoco, ¿no? En paralelo, digamos. Más allá de la resolución final, que es alarmante, que es una señal muy clara, vos manejás elementos del posicionamiento, de los argumentos que manejaron los distintos diputados durante el funcionamiento de la comisión y la asistencia de la gente del Mondes. Es decir, ¿qué dijeron cada uno? No en detalle, porque en la reunión, buena parte del tiempo que correspondía a la exposición del Mondes lo ocupó la senadora Bianchi, sin que los otros senadores procedieran a ubicar la distribución de los tiempos de uso de la palabra, y porque en definitiva poco importan los argumentos. Lo que hay que tomar acá en cuenta, nosotros lo que tomamos en cuenta en el 26, es justamente la respuesta. Claro. No hay lugar a que esta comisión se haga cargo, esa comisión laboral del Senado, se haga cargo de esa denuncia y que le dé, por lo tanto, continuidad a través de una investigación seria, parlamentaria, que corresponde completamente para la gravedad del caso. Entonces, por eso decimos, esta es la respuesta del gobierno, esta es la respuesta de la dirección del Frente Amplio, que tiene mucho que ver con lo que hicieron en la primera denuncia que hicieron los trabajadores de la AFAP, sobre la cual nosotros le dimos continuidad en esta ocasión. Claro. Le dimos continuidad como parte de eso que vos planteabas, ¿no? La defensa de la seguridad social, que ha asumido, entre otros, pero principalmente el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Entonces, nosotros lo planteamos claramente y lo planteamos para nuestra militancia. Había que pasar por esto. Esta es una comprobación de algo que venimos planteando de hace tiempo y lamentablemente hay que tomarlo en cuenta. Es un dato muy importante este rechazo de continuar la investigación. Es un dato que hay que tomar en cuenta para ver cómo desarrollamos la lucha. Pero además, no quiero olvidarme de este aspecto, es un dato que tiene que tomar en cuenta el Movimiento Popular. Claro. Todas las organizaciones y toda la militancia se volcaron a defender la seguridad social y a impulsar el plebiscito de los tres puntos. Porque esta es una señal para todo el Movimiento Popular, en un doble sentido, en el contenido explícito y en el otro, que va marcando el contenido, vos lo planteabas, el contenido del famoso diálogo social. Nosotros lo decíamos hace unas semanas atrás, todo pintaba para que este diálogo social sea una nueva trampa, un nuevo engaño de las expectativas en el Movimiento Popular de poder profundizar esta lucha por otros caminos que no son los del plebiscito. Es cierto, no llegamos al objetivo en el plebiscito. Bueno, ahora hay ocasión de dar nuevo gobierno, nuevo parlamento, etcétera, etcétera. Ahora hay ocasión para dar esa pelea por otros caminos. Sin embargo, intentan cerrar cualquier opción de lucha consecuente, coherente, por la defensa de la seguridad social. Entonces, esto hay que tomar nota, hay que asumirlo, y esto también, de alguna manera, nos parece, desde el 26, estoy hablando en ese sentido, nos parece que va a haber que seguir buscando caminos, entonces, a recorrer para continuar con esta pelea. La señal del gobierno es muy clara, la señal del Frente Amplio es muy clara, encabezada por estos legisladores que había mencionado, por Gustavo González y por Oscar Andrade, y nosotros hemos tomado nota. Ahora queda empezar a recorrer los otros caminos posibles para dar esta pelea. Sí, porque en este contexto, Pepe, vos lo decías, es necesario estar claros, ¿no? Y tener memoria reciente, porque no estamos hablando de 30 años atrás, que incluso es un tema que se corresponde también, ¿no? Pero pongámosle del 96 para adelante, es necesario tener memoria clara al respecto, y por sobre todo los acontecimientos del último año, y de estos meses que van del 2025, porque en estos momentos es donde se ha exigido el mayor pronunciamiento público, la mayor coherencia por parte de las distintas organizaciones políticas y sociales. Frente a la discusión, se han visto obligados a tomar postura, a llevar adelante acciones concretas. Uno lo hicieron de forma muy clara, que se corresponde a su concepción y a sus intereses, ya sea el defender los trabajadores o al sistema financiero, lo hemos visto con claridad, no hay dudas al respecto, pero hay otro margen bastante amplio que oscila en un plano y en otro, que por momento defiende los intereses populares, pero llegado el momento termina trabajando para el sistema, ¿no? Es necesario tener esta claridad suficiente, no solamente para lo que pueda pasar en las próximas elecciones del 2029, sino justamente para saber cómo nos movemos y para quién acumulamos en este preciso momento, en el marco del famoso diálogo social, pero por sobre todo para pensar otros mecanismos de acción que nos permita seguir avanzando en la conquista del objetivo que nos planteamos. Porque esa amnesia circunstancial es muy conveniente para muchos, ¿no? Exactamente. Sí, acá hay un... se está montando un escenario donde se perfila ese engaño, esa trampa, pero sobre todo impedir la lucha. frenarla, desvirtuarla, entreverarla, enredarla, impedir la lucha. Entonces nosotros ratificamos la necesidad de esa lucha, y este es un elemento, este es un mojón muy importante, este rechazo de la Comisión Laboral del Senado, es un rechazo que marca una línea de conducta, una orientación estratégica que impulsa el Frente Amplio, el gobierno, a través, en este caso puntualmente, de la Comisión. También marca otra cosa, mencionábamos algunas, pero en el fondo también nos muestra cómo hay una continuidad del modelo socioeconómico. En definitiva, no meterle mano a fondo al tema de la seguridad social, desde el punto de vista de las necesidades sociales del conjunto de los trabajadores y de sus intereses históricos, insisto en esto, ese es un concepto que habrá que desarrollar más, pero lo hemos manejado durante toda la campaña. Nosotros no peleamos solamente, digamos, para obtener un beneficio inmediato, que es imprescindible, ¿no, verdad? Pero no peleamos solamente por eso. También nos paramos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la perspectiva de los trabajadores, de sus intereses históricos. Entonces, aquí se ratifica, por esta vía, en materia de seguridad social, que la intención del gobierno, la estrategia del gobierno, las políticas que se están perfilando, también en esta materia, confirman la continuidad de un modelo que en definitiva por momentos es criticado, como decimos, cierto, pero no más que superficialmente, formalmente, por muchos de los integrantes del movimiento popular, insisto, por muchas de esas organizaciones que se vieron envueltas en un proceso donde la dinámica de la lucha lo fue obligando a tomar posiciones a uno a favor o en contra, pero que en definitiva todos coinciden, terminan coincidiendo, o la mayoría terminan coincidiendo, en mantener las reglas de juego que ha impuesto el imperialismo en nuestro país a través de la privatización, por ejemplo, de la seguridad social. Esto no se manifiesta solo acá. Claro. En estos días, lo que tú mencionaste al principio, venimos de ver cómo, por ejemplo, por suerte, la importancia que ha tenido el pronunciamiento del CDC de la universidad en contra de la instalación de la agencia, la oficina de en Jerusalén, que es una manera de manifestar un apoyo a la lucha del pueblo palestino. Y nosotros esto creemos que es muy importante mencionarlo también. Nosotros, los militantes del 26, en este marco, en esta coyuntura, donde en Palestina se está jugando la principal batalla contra el imperialismo, no decimos que sea la única, decimos que es la principal batalla que tienen los pueblos y los movimientos populares contra el imperialismo, en este mismo momento, donde nuestro gobierno mira para el costado, el gobierno del Uruguay mira para el costado, como tantos otros, pese a la masacre, pese al genocidio que han puesto en ruta el sionismo en Gaza, en Palestina, desde el CDC de la universidad hay un acto de dignidad, de justicia, que nosotros tenemos que volver a subrayar, insisto, en tanto militante del 26 de marzo, que nos parece realmente importante en este marco en el que nos estamos moviendo, porque esa lucha, insisto en esto, es la principal batalla que están dando los pueblos contra el imperialismo en el planeta. No es la única, obviamente, pero es la principal. Tal cual. Y tenemos que jerarquizarla. Tal cual. Bien, Pepe, te queremos agradecer por estos minutos que evidentemente son importantes porque, como decíamos al principio, hay que seguir hablando sobre la seguridad social, hay que seguir colocando información clara y precisa arriba de la mesa para que la gente la pueda manejar y que con esa información también pueda interpretar con claridad la situación política en la que estamos, ¿no? Esto del diálogo social evidentemente exige informar a la gente para que no se coman el verso de que de allí va a venir la gran transformación que claro. se buscaba con el plebiscito. Todo lo contrario, ¿no? Así que muchas gracias, Pepe, por estos minutos. Te robo 30 segundos. Sí, dale. Porque también en el marco de lo que estamos hablando, dentro de una semana, el lunes que viene, el día 21 de abril. Este lunes. Mañana. Ah, no, el otro, sí. No, el otro. El otro. Se conmemora, digamos, otra fecha, 51 aniversario, digamos, de la masacre de las compañeras de Abril, por lo que se llaman las muchachas Abril. Pero bueno, fueron compañeras nuestras. Y creemos que es muy importante manifestar a través de la presencia, de la militancia, estar allí. Ese acto se hace ahí en la calle Mariano Soler, creo que es el 3098, casi Carabela. Como todos los años, el 21 de abril va a haber un nuevo aniversario de esa masacre. Le mataron a tres compañeras en tiempos de la dictadura, y donde nosotros hemos manifestado sistemáticamente nuestra solidaridad, y creemos que el 21 de abril hay que volver a manifestarla. Y nuestros compañeros, conjuntamente con todos los que lo han manifestado en todos estos años, que han mantenido esa actitud coherente, debemos estar allí. Era eso nomás. Perfecto, suscribimos a lo dicho. Muchas gracias, Pepe. Dale, un abrazo. Un abrazo. Bueno, a la audiencia de la 36, de la audición dominical del 26 de marzo, nos despedimos alentando a seguir en estos días multiplicando la presencia en la calle, en las reuniones con organizaciones sociales, en todos los puntos del país. Nos seguían llegando noticias de compañeros que se reunieron con los trabajadores municipales, con gente vinculada a la producción. Bueno, en todos los departamentos hay un alto nivel de militancia. Como decíamos, ahora sumándose la distribución de la lista 326 y prontamente también estarán la de los otros sectores de la UPFT. Así que nos despedimos y nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien.